Benefactores, del libro de los sucesos de Isaac Asimov. El filántropo suizo Henri Dunant dedicó tanto de su dinero y de su energía al establecimiento de la Cruz Roja que su negocio textil fracasó y se vio reducido a la indigencia. Fue coganador del primer premio Nobel de la Paz en 1901 y donó los honorarios a la beneficencia, no a su familia.